years and my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. Paso a paso, golpe a golpe, asalto a asalto. Cuando salgo a entrenar, siempre escucho Play Kiss con Ricky García. La música de los 80 que más me motiva. Play Kiss con Ricky García. Esta canción de Ryan Paris, ¿a que sí? Juan Carlos, ¿a que es una canción chula, chulísima, eh? Es una canción muy chula, además que me trae muchísimos recuerdos de los 80. Bueno, y a mí, es del año 82, fíjate que me regalaron el single, ¿te acuerdas de los singles? Los chiquititos, sí. Que llevaban el agujerote ese grande en medio, que iban a 45, sí, sí. RPMs. Pues, exacto. Ese fue mi regalo de cumpleaños, el single de Ryan Paris, La Dolce Vita. Pues no sé si te acuerdas tú que regalaban los singles con la mirinda. La mirinda. Con la mirinda, o sea, fíjate, ya somos muy mayores. Ya te digo. Oye, Juan Carlos, va, venga, un par de iconos de los 80. Pues mira, uno de ellos, el Falcon Crest. Falcon Crest, espera, espera, espera, que tengo aquí la, el, mira, el opening. Con la matriarca Ángela Chani, ¿eh? Sí, con Chelo Berti. Y con Lorenzo Lamas, el rey de las camas. Sí, señor. ¿Y el otro icono cuál sería? Pues sería la rotuladora Dimo, esta que poníamos los nombres de los libros. Ah, de sí, inglés, sí, de sí, matemáticas, sí. Tal. Sí, es verdad, sí, la Dimo famosa, que en un episodio de Big Bang Theory, Sheldon Cooper rotula todo con la Dimo, incluso la máquina de Dimo que le pone rotuladora. Sí, sí, a su aire. Bueno, va, Juan Carlos, ¿qué canción querías? Pues mira, yo quería la canción de Enigma, del proyecto, sí, de Michel Cretu, sí, la canción Return to Innocence. ¿Y a quién se la dedicamos, Juan Carlos? Pues mira, se la vamos a dedicar a mi compañera Carolina, que se marcha de vacaciones unos días, vuelve a Granada, vuelve a su hogar. Sí. Así que nada, ahora como está de moda todo el tema granadino con Miguel Ríos de los 40 años del Bienvenido, pues nada, para ella, ¿eh? Muy bien, fantástico. Pues gracias, Juan Carlos. Un abrazo y buen fin de semana. Gracias a ti. Hasta luego. Ahí está el sonido de Enigma. Return to Innocence. Afraid to be weak. es Play Kiss. Con Ricky García. Try. Desde que salió la primera vez la oí, me enamoró, me sedujo. Y hasta ahora. Del sonido de The Feel of It y este Sweet Harmony. Hoy estamos en nuestro Dedication Day, en lo que queda de viernes, comenzando ya el fin de semana. Te llega el aroma, ¿verdad? Un par de días de asueto, de descanso. Todavía nos queda media hora para disfrutar y para pasarlo bien aquí en directo, como todas las tardes en Kiss. Esto es Kiss. Escúchanos con la mejor calidad de sonido a través de nuestra nueva aplicación móvil. Descárgatela ya. Esto es Kiss. Buenas tardes, Kiss. Oh, well, I guess it would be nice if I could touch your body. I know not everybody has got a body like you. But I gotta think twice before I give my heart away. And I know all the games you play, because I play them too. Comes an ocean. las tardes en Kiss. Baby, can't you see? I'm calling. A guy like you should wear a warning. It's dangerous. I'm flying. There's no escape. I can't wait. I need a hit. Baby, give me it. You're dangerous. I'm loving it. Sus éxitos es este Toxic Dedication Day. Bueno, vamos a irnos hasta algo totalmente opuesto a lo tóxico, que es Valencia, esa ciudad maravillosa que además acaba de celebrar sus fallas. Encarna, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues muy bien, estamos empezando a celebrar las fallas. Estamos ahí, ¿sí?, colocando luces, muñecos ya se ven por las calles, petardos, como no pueden faltar. Claro. Ahí estamos. Muy bien, porque hay ganas de celebrarlo, que el año pasado no se pudo, con la tontería. Claro. Son dos años, Ricky. Dos años ya, es verdad. Ahí con los petardos guardados, estarán ya caducados. Bueno, compraremos más, no pasa nada. Pasa el tiempo en carne, que es una locura, ¿eh? Claro, dos años. Este será ya el tercero, que bueno, por fin se va a poder celebrar. Y hay unas ganitas que no te puedes imaginar, hijo. Pero no estarán caducados ya los petardos, ir con cuidado, pues por eso. A ver, yo creo que voy a mirar la caja esa que tenemos de hace dos años, pero no, la voy a desechar y voy a ir a comprar más. Que me pregunta aquí el compañero, sí. Víctor dice, ¿cómo es un petardo caducado? ¿Que en lugar de explosionar, implosiona o cómo va esto? Implosiona hacia adentro. Yo, mira, por si acaso, como tengo mis dudas, casi que los voy a, tirarlos al contenedor que corresponda y compraremos más. Bueno, no, claro, que sí, hombre, aquí no falte de nada. Sí, hombre, que sí, como que si no, fuera, no falte de nada. Como si fuera un bautizo esto. Venga. Ay. Bueno, Encarna, escucha, ¿me das un par de iconos de los 80? Pues mira, te los voy a dar. En series, corrupción en Miami, Ricky. Mira, mira. Así empezaba la serie, mira. A ver. ¿cuál de los dos te gustaba más? ¿El Taps? A mí me gustaba el rubio. El Sonny Crockett, ¿no? Sí, es que el nombre no me sale a mí muy bien pronunciarlo, pero bueno, sí, el rubio. Con ese look. No sé, soy de rubio. Con ese look que llevaba de camiseta de esta de cuello de pico y la americana, que se puso tan de moda. Qué tiempos aquellos, madre mía. Venga, que te ves en las fotos ahora, Ricky, dices, pero bueno, ¿cómo me ponía yo esas cosas? Bueno, oye, hija, son modas. Es lo que había. Venga, es lo que había. ¿Otro icono de los 80? Sí, pues mira, voy a continuar con recuerdos de mis niños, de mis hijos que entonces eran pequeños. Sí. Y el Comecocos que teníamos en la Atari, una videoconsola de hace mil años. El Pac-Man, eso es. Muy bien. Eso es. Bueno, Encarna, va, ¿qué canción quieres? Eres nuestra última oyente que interviene en el programa antes de las 8. Tienes ese privilegio. ¿Y qué canción quieres y a quién se la vas a dedicar? Venga, vale. Pues mira, voy a pedir Dancing Queen de ABBA, por favor. Sí. Y la voy a dedicar a todas mis compañeras que estamos ya en la recta final. Trabajamos en la limpieza de un instituto en Valencia. Sí. Estamos ya recogiendo, que nos vamos a tirar petardos. Ah, muy bien. Y mira, son Loli, ¿sí? Reme, ¿sí? Y Emi. Muy y bien. Para mí también, que también me gusta mucho. Oye, pues claro que sí. Pues... Y me voy a echar unos bailes con ella. Venga, pues preséntala tú, venga. Venga, pues nada, que nos quedamos con Dancing Queen de ABBA para todos, mis compañeras y para todos. Gracias, Encarna. A vosotros, un abrazo. Kiss con Ricky García. From a man in Brussels, he was 6'4". much to say. I said to the man, are you trying to tempt me? Because I come from the land of plenty. Encantan los 80, nos encantan. Y tenemos la mejor selección de la mejor década de todos los tiempos. Canciones como este Down Under, The Man at Work. Pues alcanzando prácticamente las 8, las 7 en Canarias. Bueno, fíjate hoy, de iconos de los 80 nos ha salido Michael Jackson, la serie V, el Commodore 64, ¿os acordáis, Falcon Crest, la rotuladora Dimo, Dallas, el cubo de Rubik, las sombreras. Que las sombreras se apoyan a mujeres, Bueno, algún hombre también, La Game Boy, Superman, los calentadores, corrupción en Miami y Pac-Man. Tarde divertida, Y nada, el equipo de Play Kiss que se retira a descansar un par de días. Eso sí, regresamos el lunes a las 5:04 en Canarias. Leo Garriga, Víctor Álvarez y con nosotros Carmen Desmonts y Ricky García. Te deseamos un feliz fin de semana y que te quedes aquí con la mejor música en Kiss. ¡Hasta el lunes! Esto es Play Kiss. Con Ricky García. Esto es Kiss.